El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y aprovechamos la presencia en el estudio de la doctora Mónica del Cerro para repasar con ella, porque lo habíamos conversado previamente, si es posible, creo que sí, algunas de las actuaciones o de los temas que en este momento están en el área de educación y salud de la Defensoría del Pueblo. Sí, Omar, así es. Y la idea de esta charla es un poco mostrar cuáles son todas las incumbencias del área. Ajá. Porque no solamente, si bien salud es sustancial para nosotros, tenemos otros temas también que son muy importantes. Uno está vinculado con el tema del presunto aumento de la medicina prepaga. De la medicina prepaga, exactamente. Para esto, una breve pildorita. Todavía no está autorizado ningún aumento. Uh-huh. A diferencia de la vez anterior, ahora los medios han empezado a difundir que el aumento no es solamente una decisión de las empresas de medicina prepaga, sino que tienen que contar con la autorización, el dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y una resolución sobre particular dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que por hoy controla no solo a las obras sociales, sino también a las empresas de medicina prepaga. Bueno, el segundo tema, hemos iniciado una investigación de oficio sobre la implementación de un programa nacional de educación sexual en todo el ámbito nacional. Esto está previsto en una ley y, por lo tanto, la intención de esta investigación es que establecer cuál es el grado de cumplimiento de este programa sobre difusión de derechos sexuales, funciones reproductivas, etcétera, particularmente en los en el periodo de escolarización de los chicos. Uh-huh. Que es muy importante porque de esta manera se difunden un montón de derechos que tienen y que a veces desconocen. Otro tema en el que hemos intervenido recientemente también es el de una cuestión, digamos, que se desarrolla acá en la Capital Federal, que es sobre el presunto riesgo en la conservación del conjunto colonial de la Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena. La verdad que es un lugar, a los que no lo conozcan, una iglesia colonial maravillosa, creo que de 1745, ubicado allí entre las calles San Martín, Viamonte, Reconquista y Avenida Córdoba, y que realmente tiene un convento. Bueno, la iglesia es realmente hermosísima, y se planteaba realizar una torre de muchísimos pisos, que realmente iba a generar un impacto no solo visual, sino sobre cimientos y cierta parte de este conjunto jesuítico, que además tiene un yacimiento de tiene un yacimiento de restos óseos. Ajá. Y algunas otras cosas. Un osario. Sí, no, como que hay algo debajo de esa construcción. Ajá. Que se ha descubierto, y entonces también esa construcción perjudicaría todo ese yacimiento. Y bueno, hemos iniciado una investigación, estamos trabajando con distintas entidades, con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el gobierno de la ciudad, recabando información sobre la posible intervención con un monstruoso edificio que seguramente va a perjudicar este emplazamiento y este conjunto que está declarado Monumento Histórico Nacional y que por lo tanto debemos tender a preservar. Muy bien. Doctora Mónica del Cerro, muchísimas gracias por este testimonio y por esta colaboración. Ay, me van a corregir eso porque no me salía. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Todo trabajo que se haga de difusión será siempre necesario e imprescindible si se maneja y se persigue la finalidad de la prevención de los accidentes, de la prevención para todo aquello que puede dañar la salud humana o perjudicarla, Y precisamente para detenernos en una de las organizaciones, de las tantas que hay en el país, afortunadamente, y que se dedican a esto, es que estamos en contacto con el señor Martín Pereira, que es el Coordinador General de Políticas de Prevención del Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Martín, un gusto tenerlo con nosotros, y cuéntenos un poco cómo es este tema de inducir, por ejemplo, estoy leyendo que 3.500 niños de allí, de Carlos Paz, han participado de una obra de educación vial. Cuéntenos algo. Así es, ¿qué tal? Bueno, nosotros hace 6 meses que hemos comenzado en esta gestión, el gobierno de la ciudad, con una fuerte decisión de profundizar este tema de las políticas de prevención. Trabajar en PINAR, por eso esta área es una coordinación que se encarga justamente de generar las políticas dentro de las áreas del gobierno de la ciudad y de allí la implementación. Hemos puesto en marcha esta área con la decisión de generar cambios profundos en nuestra comunidad y que justamente comencemos a ser referentes en lo que es nuestra ciudad, ¿no? El título, una ciudad turística importante, donde la gente va, se divierte, pasa el tiempo en familia y demás, pero donde nosotros también queremos que esta ciudad se referencie por ser una ciudad segura, por ser una ciudad saludable, por ser una ciudad que cuida a su gente y cuida a sus visitantes también. Entonces, en el marco de las políticas de prevención que hemos puesto en marcha en estos 7 meses de gestión, hemos desarrollado el área de educación vial, con la que hemos comenzado a trabajar en las escuelas de nivel primario, de nivel secundario y de nivel inicial también, con alumnos, padres y docentes. En esto de la educación vial con las docentes hemos tenido una capacitación que se ha desarrollado hasta finales del mes de junio. Con los padres hemos desarrollado charlas, y con los alumnos los hemos llevado a disfrutar a todas las estudiantes de las escuelas primarias de una obra de teatro que se llamaba Payasos en Peligro, que justamente habla sobre diferentes formas, digamos, de respetar las normas de seguridad. Se les presenta a los niños acciones y algunas cuestiones que pasaban los payasos en lo que hace el cimiento de las normas de seguridad. Todo esto encuadrado en lo que es un gran programa que ha puesto en marcha el gobierno de la ciudad el pasado 26 de junio, que es una red social de prevención, que es la Red Viva. ¿Por qué una red social de prevención? Nosotros estamos convencidos de que los cambios, para generar cambios profundos, es necesario el compromiso de la comunidad toda, y que los cambios se generan desde abajo hacia arriba. Entonces nosotros, como esto, hemos tomado la decisión de poner a disposición de toda la comunidad las herramientas y los recursos con los que contamos para desarrollar políticas de prevención, pero que sea la misma comunidad la protagonista y la que decida en qué marco y hacia dónde vamos a generar esas políticas de prevención. Por eso es que creamos esta Red Viva, a la que invitamos a participar y que hoy están activas más de 300 organizaciones de la comunidad de Carlos Paz, asociaciones civiles, fundaciones, ONG de padres, de jóvenes, instituciones educativas, instituciones deportivas, centros vecinales, empresas, sindicatos, el mismo Estado, todos trabajando en generar una verdadera cultura de prevención. Eso ha sido uno de los principales objetivos que nos hemos puesto y en lo que estamos trabajando fuertemente con el desarrollo de Red Viva. Así es que ahora estamos trabajando fuertemente en eso. Esta Red Viva se ha puesto como objetivo 4 ejes de trabajo en este año, en lo que hace al tema a temas referidos a prevención. Hemos comenzado con lo que es seguridad vial, droga, alcohol, vida sana y ambiente. Son los 4 ejes sobre los que va a trabajar esta Viva, que además a las organizaciones además de proponer a las organizaciones que formen parte en generar una verdadera cultura de prevención, nosotros les ofrecemos, planteamos desde la red grandes campañas de prevención en estos 4 ejes, material de difusión, material de información. Tenemos una página web que se llama redvivacarlospaz.com.ar, donde las organizaciones interactúan entre ellas, conocen lo que hace cada una de las organizaciones que integra Red Viva, cómo se están desarrollando cada uno de los 4 ejes que estamos trabajando este año, las campañas que vamos desarrollando, las diferentes acciones que se desarrollan en el marco de Red Viva. Es un fuerte trabajo en esto de la comunicación y además también estamos trabajando en lo que es la capacitación de referentes comunitarios. Muy bien. Así que también les proponemos a las organizaciones que forman parte de la red que ellos envíen referentes a capacitarse en estos cuatro ejes de trabajo para este primer año de la Red Viva. Que lo hemos hecho ya con las docentes en lo que es la educación vial, hemos generado talleres de seguridad vial para abiertos para la comunidad, ahora estamos trabajando con los centros vecinales, con los estudiantes de todos los niveles, también con los padres en charlas en las escuelas, y ahora generando también acciones de alto impacto, ¿no? Sí. Como por ejemplo una noche deportiva que se está planteando para el mes de septiembre, en el marco de transmitir otro mensaje respecto a la forma de divertirse que tenemos los jóvenes. Bien, Martín, muchas gracias por este contacto. En una próxima nos vamos a detener, porque entendemos que esto es valioso y que le sirve a todo el mundo, aunque nazca y se establezca allí en Villa Carlos Paz, algunos de los conceptos que son llevados como elementos de instrucción. Pero eso lo dejamos para una próxima. En esta primera queríamos poner en conocimiento de la red que difunde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación esto que están haciendo ustedes. Muchas gracias, Martín. Perfecto, les agradezco muchísimo a ustedes por la difusión. Denuncian ataque a campesinos en el Impenetrable. El Frente Nacional Campesino se ha dirigido a las autoridades para denunciar deforestación, quema de un puesto y amenazas de muerte en el interfluvio Teuco-Bermejito del Chaco. A pesar de estar en una mediación judicial convocada por el gobierno, empresarios forestales, según señala el Frente Nacional Campesino, intrusaron una posesión e iniciaron de inmediato la tala ilegal de árboles. Además, hubo amenazas de incendio y de muerte para una de las familias sin intervención policial a pesar de las denuncias realizadas. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.